Buenas noches, bienvenidos de nuevo al Spoiler Club. Hoy estamos todos por fin. Hola, Jesús, Jesús, bienvenido Hola. de nuevo. Hola, no, yo me tengo que ir ahora. Hasta luego. Ah, chao. Bueno, lástima. Total, para lo que ha estado participando en los últimos programas. Pues sí. Y bueno, hoy vamos a hablar de Star Wars. Hoy vamos a hablar de Star Wars, por fin, teníamos ganas. Hemos retrasado bastante el programa, que iba a ir a finales de diciembre y lo hemos ido dejando. Por fin. Y tenemos un invitado especial que a mí personalmente me hace mucha, mucha ilusión, porque incluso yo antes de tener mi blog, yo ya le leía, que es Lorenzo, que escribe en La Espada en la Tinta. Lo podéis seguir por Twitter en Loren Sparrow o en La Espada en la Tinta. Bienvenido, Loren. Buenas. Hola, Loren. Hola, Loren. Y bueno, tenemos a Miquel también por aquí. Hola, Miquel. Hola, ¿qué tal? Larga y próspera vida. Bueno. Empezamos bien. Bueno, empezamos bien la noche. Con los trekkies estos de los cojones te voy a matar, cabrón. Bueno, esta noche, como ya anunciamos en el Spoiler Club anterior, vamos a hablar de las 7... Iba a hacer 8. Bueno, de las 7 pelis de Star Wars. Tengo tres piscina. Bien. De las 7 pelis de Star Wars. Vamos a empezar por la más antigua y iremos en orden cronológico de estreno. Antes de empezar, a mí me gustaría que hiciésemos una valoración general de la última, de Force, el Despertar de la Fuerza, sin spoilers de momento, así como general. ¿Pero por qué sin spoiler? Que no vale un duro, ¿por qué sin spoiler? Espérate. A ver. Una cosa. Loren se ha quedado clavado, ¿verdad? No. Vale. Pobrecillo, déjame, tranquilo. Vale, ya está. Estaba practicando, tranquilo, pobrecillo. Estaba practicando el camuflaje. Vale, no sé. Eso es puro de defensa anti-spoilers. Ahora que lo dices, Miquel, yo veo todas las miniaturas congeladas, pero bueno, no pasa nada. ¿Ah, sí? No, pues a ver. Lo suyo, yo haría una valoración muy, muy, muy, muy, muy superficial, muy cortita, del Despertar de la Fuerza, y me metería ya en spoilers a saco y hablaríamos de las pelis a saco, porque tenemos mucho que hay que hablar. Además, creo que Loren es un gran conocedor del mundo Star Wars y nos podrá hablar de otras cositas de Star Wars. Y eso, que no hay tiempo que perder. ¿Qué os ha parecido el Despertar de la Fuerza? Jesús, empieza tú, va. A mí me ha parecido la misma mierda, pero mierda de la buena. Miquel. Así te lo digo. A mí, yo, cuando la fui a ver el día del estreno, salí con la sensación, que eso en caliente a veces me pasa, de que era la segunda que más me había gustado de todas, y ahora, después de haber visto las otras, sigo con la misma sensación. Es la segunda que más me gusta de todas. O sea, que bien. ¿Pero por el efecto de nostalgia o por qué, Miguel? De hecho, he intentado descontarlo, el efecto de nostalgia, he intentado apartarlo un poquito. Y yo creo que... No, de hecho a mí lo que más me gusta es lo nuevo, las apariciones del Han Solo y la princesa las recortaría bastante. Sí, no es que me moleste, pero no es lo que más me gusta. Mira, esto, el sentido de breve, Miquel no lo conoce, pero se lo perdonamos. Loren, ¿qué te ha parecido a ti? Es que Jesús me ha hecho una pregunta y le he contestado porque soy educado. Bien, bien. Venga, Loren. A mí la peli me ha gustado, pero con reservas. Bueno, unas cuantas reservas. Se masca la tragedia. Chan. La única que tiene, pues, el Abrams es distinto a Lucas. O sea, se nota un montón. Pero hay muchas reservas. Eso es un tema que hablaremos, porque yo no lo tengo. O sea, yo sí que. Pero de oídas, ¿no? Porque, ¿no? Que Lucas en realidad solo había dirigido el episodio 4. Y supongo que alguna de la trilogía mala. Pero. Todas las de la trilogía mala, ¿no? Las tres. Vale. Es decir, que tampoco le estaba a punto. El movimiento este de recogida de firmas para que dirija la próxima al George Lucas y yo me llevo un poco las manos a la cabeza. No, yo estaba a punto de decir que Abrams no es George Lucas por suerte, ¿sabes? Claro. Porque... Sí, no, sí. Vaya, telita, sí, no es lo mío. Por suerte, sí. Verdad. Y bueno, la mía. Bueno, sí, pues si queréis nos metemos con el... No sé, espera, ¿tú querías decir algo más, Loren? ¿Decías que con reserva? Vale. Ahora no, me lo guardo para después. Sí, vale. Sí, eso. A mí me ha gustado mucho, mucho. No diría que es la mejor, pero casi. Ya luego os pondré por qué. Pero bueno, que me ha encantado. La verdad es que la he visto dos veces en el cine y la volvería a ver otra vez y otra y otra. Me ha gustado mucho. Entonces, ¿qué? Empezamos. Vamos a empezar de forma cronológica según se estrenaron las pelis. Creo que es una forma lógica de hablar de las pelis, sobre todo cómo las hemos ido percibiendo a lo largo del tiempo, cómo ha ido cambiando. Y bueno, empezamos con la primera, que es Una nueva esperanza, ¿verdad? O sea, a lo mejor sí que vale la pena decirle a la gente que nos esté viendo, a los 8 que nos están viendo, que en principio el programa durará parecido a... No va a durar 7 horas, porque son 7 pelis, que normalmente pues entre la hora, hora y media es lo que va a durar. Sí, exacto. Intentaremos que sea exacto en ese sentido. Por eso decía que hay que ir, como tenemos mucho de qué hablar, vamos a saco, directos al grano. Y bueno, empezamos con Una nueva esperanza. No sé quién quiere empezar, va. ¿Quién? Levanten la mano. No. Venga, empieza. Lore, te ha tocado. Una nueva esperanza. ¿Qué valoración harías de Una nueva esperanza en el momento que se estrenó y ahora en comparación a la nueva? En el momento que se estrenó, reconozco que no la vi, ¿eh? Todavía no la vi. No estaba ni pensado estaba, Loren. O sea, como antes de ver El despertar de la fuerza o después. Es que la película parece que cambia un poco, ¿eh? Como por eso digo, antes y después. Yo creo que es interesante cómo veíamos la peli antes de la nueva peli y cómo la vemos ahora que se ha hecho este remake. No estoy de acuerdo. ¿Vuestra percepción de la primera ha cambiado? Después de salir la última. La mía no. Alguien la habrá cambiado seguro. Mira, para mí la primera es una peli, una buena peli de fantasía, pero tampoco era la polla. Estamos hablando de episodio 4, ¿no? Estoy hablando de, claro, de la Guerra de las Galaxias, ¿vale? Que es como se ha llamado de toda la vida. Es una buena peli de fantasía, muy chula, pero a mí el golpe gordo me lo dio la segunda. Totalmente de acuerdo. ¿Vale? ¿Qué digo que es muy lenta, ¿no? La nueva esperanza. Es súper lenta, tiene un principio terriblemente lenta. Hombre, no tanto la primera de Star Trek, pero un poco de lenta sí es. Bueno, Star Trek tiene otro ritmo, yo esto estoy dispuesto a concederlo. Bueno. De hecho, más que lenta, para mí el principal problema, cuando la estuve revisionando el mes pasado, es los actores. De hecho, me gusta muchísimo, porque me la vi en remasterizada y luego la vi original, con el cartón piedra que tenían. Y de hecho me flipa lo que se llegó a hacer con lo poco que tenían, pero en cambio los actores lo hacen fatal, pero fatal, extremadamente. ¿Todos los actores te parecen mal? Todos, no hay ninguno que se salve. Bueno, Chihuahua se salva. Yo no sé si estoy de acuerdo, porque creo, bueno, sí que creo que no son grandes actores, pero tampoco es una peli de actores, es una peli de personajes. Y los personajes son sencillitos, pero bien dibujados. Sí, pero fíjate, saltándome la regla que hemos puesto al principio del programa, ya que precisamente el ser un mal actor o elegir un mal actor como protagonista es una de las principales críticas que se le hacen a la primera trilogía, ¿sabes? O sea, la trilogía original, la de episodio 1, 2 y 3. De hecho, la gente... El rollo de elegir a Jake Lloyd y a Hayden Christensen como Anakin Skywalker se lo echa mucho en cara. Y la verdad es que Mark Hamill, cortito tirando a tu puta madre, de Mark hecho, Hamill, ¿sabes? Sí, pero cambia bastante, ¿no? De 4 a 6, yo creo que el personaje evoluciona bastante. Que es la gracia, yo creo, de la trilogía, es que los personajes cambian. Pero evoluciona porque tuvo el accidente ese que se hizo la Carabao, cojones, por eso evoluciona, no es que la cambie. Sea, da igual, pero tú como espectador eso te da un poco igual, ¿no? Eso se suma a la peli. Ya. De hecho, ahora que decíais esto de Mark Hamill, uno de los chistes más comunes que se están haciendo en internet. Aviso a espectadores, estamos ya en pleno spoiler de todo, ¿eh? Ya puede salir cualquier cosa aquí. Es la escena final del despertar de la fuerza cuando sale Luke mirando a Rey. ¿Haciendo así? Esa mirada es muy, muy mala. O sea, ¿cuántas veces habrán hecho esa escena? ¿Cuántos cortes? No, porque Mark Hamill fue al curso de Joey de Friends, que decía que para poner mirada intensa había que oler a pedo, ¿sabes? Es que poner mirada he olido a pedo. Es horrible. Es la peor escena de la peli y la mejor a la vez, con diferencia. O sea, también que estaba esperando esa escena. A mí no me da. No me da. A mitad de la peli, pero no. Tiene que ser al final cuando ya no hay nada después, pero bueno. Ah. Y de hecho, es un cliffhanger bastante malo. Como cliffhanger me parece malillo. Y luego, igual en la siguiente peli ni lo usan ni nada. Es que igual que, pero. Creo que sí, hombre, sí que lo usan. Sí, ya veremos. Sí, pero es verdad que las otras tenían un final más cerrado, ¿no? Era más un final de episodio. Sí, claro. pero esta se nota que lo han hecho más con más conjunta la trilogía, pero bueno. Que las otras tenían mal un final más cerrado. No. Me acababan con una fiesta. Yo creo que las otras tenían un arco mucho más claro y acababan todas con una celebración, ¿no? Quizá no, el Imperio Contraataca. Sí, yo creo que sí. Claro, el Imperio Contraataca acaba con Luke, con la esto cortada y con Han Solo encarbonitado y con metido en adobo y todo ese rollo, como... Pero también acaba allí mirando por la cristalera aquella de la nave hospital esa, ¿cómo se dice? Que no acaban tanto en cliffhanger. El Imperio Contraataca tiene un componente cliffhanger, ¿eh? No te digo que no. Claro. Pero... Bueno, cuando hago los episodios digo yo que cambiará la opinión, claro. Claro. Sí. No sé, llevamos un rato hablando del episodio 4 y todavía no ha mencionado nadie el viaje del héroe de Campbell. Ya, pero es que de hecho es de libro de texto, ¿no? Que por eso yo creo que es una de las cosas que decimos es de fantasía, no es solo porque salga la fuerza, que es un campo mágico, más o menos, no dicen la palabra magia, pero bueno, en esencia es magia y poderes. Uh-huh. Psicológicos, que en la ciencia ficción de la época también se llevaba, los poderes sí en la ciencia ficción, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero sí, es el viaje del héroe prototipo. Yo estoy de acuerdo con lo que tú has dicho, que la Guerra de las Galaxias, en el fondo, es una historia de fantasía, en el espacio, pero una historia de fantasía. Y que cuando han intentado modificar eso, en la trilogía 1, 2 y 3... Para mí la cagan, ¿no? Cuando han intentado... Bueno, pero precisamente que la caguen te demuestra que Abrams tiene razón, ¿sabes? Que el fan que se volvió loco con lo nuevo que era Star Wars no quiere que le renueven de nuevo, quiere la misma mierda, ¿sabes? O sea, el fan de Star Wars quiere seguir viendo lo mismo. Por eso el episodio 1 es un remake del 4 y por eso el episodio 7 también es un remake del 4. Ya, pero es que el episodio 6 casi es un remake del 4 también. El episodio 6, el... Me lío, el retorno del Jedi, ¿no? De los Ewoks, sí. Sí. Menos Oye, el episodio 7. Sí. En todo caso, aunque a mí me ha gustado mucho la peli, la nueva, quiero decir, la 7, la crítica que más le hacen, que es una copia, también creo que es la más legítima. A mí no me molesta, pero entiendo que eso le puede hacer perder muchos puntos. Pero está hecho así a propósito, quiero decir, no está para nada escondido. Por casualidad no es, eso está claro. Quiero decir, pero tampoco es que lo escondan precisamente, ¿no? Es la misma estructura, exactamente igual. No creo que en ningún momento JJ ahora nos diga, no, esto me lo he inventado todo yo. Tampoco es una estructura que inventara el episodio 4, es lo que dice Jesús del Camino del Héroe. Tampoco lo inventó Lucas con el episodio 4. Lo que pasa es que en aquel momento era novedoso el empaquetado, ¿no? Claro. Bueno, que es lo que suele pasar con estas cosas cíclicas, ¿no? Que tú presentas la misma historia con un paquete, como tú dices, un poquito más atractivo, que bebe muchísimas fuentes, que roba de aquí, que metes un folletín, que metes un no sé qué, que metes un no sé cuánto, y eso es lo que, al fin y al cabo, la estructura esa es lo que le hace reconocible a la gente, ¿no? Por eso no hay tanta diferencia entre Harry Potter, Luke Skywalker o Frodo. A mí me gusta el lado viajero. No, a mí también me gusta. De vez en cuando historias así. Sí, de hecho, yo creo que como lectores de fantasía estamos muy acostumbrados al viaje del héroe y a mí no me molesta. Es cierto que cuando una novela de fantasía o de ciencia ficción no tiene viaje del héroe y engancha igual, le notas ese componente de originalidad y lo valoras más, pero a mí para nada me molesta y de hecho es una estructura que funciona, ha funcionado siempre desde los orígenes de la literatura y sigue funcionando y... Yo eso no creo que sea claro que malo ni creo bueno. que cada vez es más difícil hacerlo bien, en el sentido de que le has de dar valor añadido de alguna manera, que para mí la película 7 se la da, pero le has de dar valor añadido de alguna manera para... Pero el valor añadido que le das es el envoltorio, al fin y al cabo. Ya sea una escuela de magos o una galaxia con un imperio de 20 años. A ver, para mí, en película, la anterior que le dio un giro de tuerca, o sea... que hizo un envoltorio atractivo del Camino del Héroe, para mí casi te diría que es Matrix. Matrix no deja de ser un Camino del Héroe también. Sí, cierto. Y es la sensación que siempre decían de la Guerra de las Galaxias, lo que debía ser verla en el cine, que yo evidentemente tampoco la vi en el cine. Yo solo la he vivido con Matrix la primera vez que la vi. Además era una preestrena, no sabía casi nada de lo que me iba a ver, y era la... Hostia, me ha reventado la cabeza eso, ¿sabes? Sí. Claro, o sea, que la clave del éxito de ese tipo de historia es tener la estructura que todo el mundo sabe reconocer a un cierto nivel, ¿sabes? Ya si está muy metido en el rollo literario, en el rollo narrativo, sabe reconocer los pasos, y el que no lo sepa reconocer es tipo mi prima en carne, simplemente tiene esa estructura que funciona muy bien con nuestro cerebro de primate y que se siente cómoda viendo esa estructura paso por paso y después metiéndole un envoltorio atractivo. O sea, intentaba romper eso, ¿no? Un poquito era el Brandon Sanderson con el Imperio Final, que para mí no lo hacía. A mí me gusta mucho la novela, pero en el fondo lo que hacía era un envoltorio puramente, ¿no? No lo dejaba de ser. La leí. No te la leí, pensaba que sí. Hay poquísimas novelas de fantasía o trilogías que no hagan uso del camino del héroe. Sí. Primera ley de Abercrombie, o sea, absolutamente yo creo que es muy raro que no hagan uso de eso. Primera ley de Abercrombie, esa sí me la he leído. Primera ley de Abercrombie, un camino del héroe. Pero lo rompe bastante. De hecho, está demasiado fragmentada para eso, ¿eh? Yo creo que va a hacer un camino del héroe que luego no hace, ¿no? Lo de Abercrombie, de hecho, él consciente, esto ya se va mucho del tema, pero bueno, consciente mete el camino del héroe y a mitad del camino del héroe te dice no, y te lo corta, ¿no? Juega con eso en el sentido de que tú tienes unas expectativas porque conoces el camino del héroe, aunque sea de forma instintiva, y luego no lo siguen, pero empieza así. Claro. No lo siguen porque cada figura que interviene en el camino del héroe hace una cosa que no te esperas, ¿no? Sí. Eso es lo bueno, claro, si no... Sí, eso es lo bueno. Si me perdonáis, vamos un momentito a Twitter, que tenemos algunos comentarios. Venga. Y sí, tenemos unos cuantos bastante, sí. Octavi nos dice que La Nueva Esperanza fue la primera peli que vio en el cine con 3 años. O sea, que nos... ¿Qué dolor? ¿Con 3 años a Octavi Picha? Sí, no sé, yo que tengo 2 hijas, con 3 años a mi hija no me la llevaba al cine, y menos. Bueno, pero como ya hay que tener buena memoria, yo no me acuerdo ni lo que hacía con 10 años, o sea, con otro lo que hacía con 3. Yo con 10 años estaba en la época de las pajas. ¿Sí? Yo cuando... Marina Vidal dice que las remasterizaciones son caca. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, algunas cosas sí, pero que ahora son las que he visto. Y la verdad es que, sobre todo, el Imperio Contraataca luce de fábula, menos el final, quizá. Yo no estoy de acuerdo. Yo no soy muy partidario de las remasterizaciones, pero investigando un poquito, bicheando por internet, he encontrado un proyecto que están remasterizando las antiguas, o sea, las originales. Están poniendo en calidad Blu-ray las películas tal y como salieron en el cine, ¿sabes? Lo que pasa es que hay que pagar para verlas, pero claro, me apetecería mucho verlo. A mí hay cosas que me sobran, sobre todo en la primera hay algunas escenas muy feas, ¿no? De con personajes generados por ordenador, eso queda mal. Pero la limpieza de la imagen ha quedado muy chula. Pero es que, Miquel, hay cosas que no tienen sentido. En la primera, creo que es en la primera, hay una escena en la que pasa un pedazo de bicho por delante de toda la pantalla y se queda negra. Eso está feo. Como marrón. Para tapar cosas de detrás. El Java. Lo peor de la primera es Java. Como un bicho grande. Lo peor de la primera es Java. Con diferencia, con mucha diferencia. La remasterización de Java, ¿sabes? Era para ir a casa de Lucas, tin, tin, hola, si usted es Lucas, pues venga, usted. Está la escena esta. A la cárcel, venga. Que Han solo pasa por detrás de él y le pisa la cola o algo así, ¿no? Que tuvieron que hacer un... Tuvieron que coger la imagen de Solo y photoshopearlo subiendo y volviendo a bajar, ¿sabes? Con un poquito de gracia, ¿sabes? Para que no fuera pixelado, ¿sabes? Pero así para que pareciera que sabía que había pisado la cola de Java. Vete al carajo, John Lucas, ¿sabes? Yo creo que la remasterización para naves espaciales y todo eso, yo creo que está muy bien, ¿eh? Eso yo también creo que está muy bien. Y en el Imperio Contraataca hay algunos exteriores en la ciudad de las nubes, y que es brutal. Bueno, sí. ¿Tengo más cosas en Twitter? Sí, sí, hay un montón, venga, vamos a leer más. Chorro de tinta, lo malo del episodio 7, que dentro de unos años toda la nostalgia de ahora por los personajes no tendrá el mismo valor. A mí no me va a pasar porque no ha sido, yo creo, la nostalgia. A mí me ha gustado lo nuevo más que... Y no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Al fin y al cabo sigue siendo la primera. Sigue siendo la primera y sigue habiendo récord de que es la primera que se sacó. ¿Habéis visto un vídeo por ahí de...? Dice episodio 7, ¿eh? Pensaba que era el 4, vale. Creo que tiene razón. Yo creo que dentro de, a lo mejor, 15 años no veremos la misma peli esta como vemos las antiguas. Yo creo que va a envejecer muy mal. Claro, y la gente... Yo el otro día hablaba... Mira, que además es el siguiente Twitter, Isa Janis, ¿vale? Decía que ella las había visto por orden, porque claro, digamos, había vivido por orden de 1, 2, 3, o sea, a partir del episodio 1, porque era el orden en el que para ella las habían estrenado en el cine, ¿no? Ella vivió el estreno de la primera antes que haber visto las otras. y me sorprendía, claro, me sentí viejo, me sentí súper viejo. Pero bueno, es que eres, eres para viejo, la gente Miguel. Que no tiene, no soy viejo, para la gente que las ha conocido en este orden, no sé cómo las perciben. Isa, nos puedes comentar. Que por cierto, Isa también dice que Carrie Fisher es la peor actriz de los tres protagonistas, pero que Hamill tampoco lo consigue mucho. Muy de acuerdo. Correcto. Sí, sí. Totalmente. Mira, de hecho, Loren, Sergio, chorro de tinta, piensa igual que tú. Dice que sospecha que la peli va a envejecer mal, por más que verla en el cine fuera un gustazo. Yo no creo, no creo que vaya a envejecer peor que el episodio 4 para los, para todos aquellos espectadores que el episodio 4 no tenga un valor nostálgico. No, pero no me refiero a ese tipo de envejecimiento, me refiero a de contenido que va a parecer muy, muy parecido a las otras. Ahora, como estamos con la novedad, sí, creo que impacta de otra forma. Puede ser, puede ser. Dentro de 10 años hacemos otro spoiler club y lo comentamos a ver qué sale. Puede ser. Venga, dentro de 10 años a las 10 de la noche. Vale. Quedamos, quedamos ya, ¿no? Con el pañal. 2026, sí, 2026. Eso. Vale. Me parece bien. Luego Octavi comenta que Luke es el único que evoluciona de Megapardillo o Jedi con cara y ojos. La fuerza, Yoda, mi padre, mi hermana. Es el que más evoluciona, sí. Pero porque es el protagonista, y es que si no, el resto. Chihuahua, de hecho, se ha pasado todas las pelis chillando y disparando caballos. Hombre, tampoco me imaginaba yo a Chihuahua vestido de Hamlet, ¿sabes? Que Chihuahua es un secundario que vale para chillar y para tener, ¿verdad, cojones? Y para tener movimientos cómicos, ¿sabes? Para tener alivio cómico. Es el mejor personaje de toda la saga. Pero si pensáis, es que el Walker tiene, tiene todo, tiene un montón de cosas. Que añadir, como, es normal que se le note más evolución. Ya. Tiene padre raro, ¿no? Tiene hermana que no conoce, tiene colegas, o sea, es piloto, al estudio de la Estrella de la Muerte, o sea, tiene un montón de cosas. Lo de evolución mayor. ¿Y lo de que es, lo de que es piloto no está cogido un poco por los pelos? ¿Por qué? No, no, pregunto, porque no le ves pilotar hasta que no tiene que ir a destruir la Estrella de la Muerte. Ah, claro, pero no. en su planeta ya pilotaba, o sea, un modelo de muy parecido. Pero lo dicen en la peli, ¿eh? Sí, sí, cierto, cierto. Sí. El, bueno, yo creo que se da por supuesto, ¿no? Que la familia Skywalker, bueno, la familia Skywalker, la gente está que la fuerza es intensa en ellos, que les dan bien las máquinas, porque en el episodio 7 la Rey también es una crack. Y sí, y Anakin cuando tiene año y medio o algo así, que también sí. Hace la carrera de vaina y no sé qué. Sí, tienen unas. De hecho, una mira, vamos a pasar ya al 7. De hecho, yo creo que lo que acaba de decir Miquel es la prueba más fuerte ya. De que Rey es hija o nieta, como lo quieras decir, de Skywalker. Luke. No tiene por qué, ¿eh? No tiene por qué. Hay una frase en el Imperio Contraataca que, claro, yo siempre la había atribuido a la princesa Leia. Pero que el Yoda le dice a Obi-Wan Kenobi no es la única esperanza, hay otro. There is another one, que en inglés no tiene género. Y a lo mejor se han agarrado a eso, ¿eh? Igual hay otra familia, no sé. Yo creo que se refería al... ¿A quién? A Leia. Sí, eso es, te estás agarrando un clavo ardiendo, Miquel. Me estoy agarrando un clavo ardiendo, porque a lo mejor Abrams ha hecho lo mismo, se ha agarrado el mismo clavo ardiendo. Quiero decir que todo esto está hecho a posteriori. Yo pensé que cuando Lucas hizo la peli, pensó que se acababa ahí la historia. Entonces. Claro, es que ese es el rollo. Lucas le salió muy bien el rollo viaje del héroe, el envoltorio bonito, lo que tú quieras, pero él se encontró con el exitazo este que no ¿sabes? Que no se esperaba. Y de pronto pues, tuvo que contratar a gente que supiera escribir, que supiera sacarle la castaña del fuego. Que es lo que no hizo con la trilogía siguiente. Claro. ¿Sabes? Que yo creo que ahí fue uno de sus golpes de genio, que eso sí que debía ser él, supongo, no tengo ni idea, es lo de decir, vamos a empezar por el episodio 4, con un par de cojones. Sí, pero antes no se llamaba episodio 4, eso lo rebautizaron después. Claro, pero él no. Eso no lo sabía. Claro, él no. No, él era el episodio 1, 2 y 3, hasta que de pronto dijo, no, que hay 3 de antes. Pasaron hace 4, 5 y 6. Eso no lo sabía, de verdad. Joder. Miquel Pichá, claro que sí. El rollo de una nueva esperanza. Una nueva esperanza, ¿sabes? Acabáis de cambiar mi mundo. Sí, ¿verdad? Oye, dice... Y eso que fuera... Sí, sí. No, Didi, tú, que te iba a cambiar el tema. No, iba a hacer una referencia que le he enseñado el escroto antes fuera de antena a Miquel. Pero ya... Da igual, sigue. Es lo mejor que... Bueno, dice Octavio que es buen piloto por los teflejos de Jedi cabrón. No sé si dice Jedi como a cabrón o de Jedi cabrón, no lo entiendo. Jedi cabrón, seguro. Luego dice Susana que en Star Wars todo el mundo o todo Dios es piloto. Correcto. Sí. Pero... Hombre. ¿Quién era que decía el otro día? Me parece que Rudy Martínez en Facebook. Hacía como una especie de reseña de todas, ¿no? Decía, claro, llega un tío del pueblo, ¿no? Un redneck, decía él, y no solo le dan a pilotar un como si a ti te dieran un F-16 de golpe, ¿sabes? Porque en tu pueblo conduces motos bien, sino que además te hacen como sin tener ningún tipo de referencia. Y es verdad, o sea, en ese momento... Pero es que eso es el viaje del héroe, es como el que coge a un cateto de pueblo y dice, toma, el artefacto más poderoso de la Tierra Media, llévalo tú. Chato, andando. Llévalo tú andando. ¿Sabes? No, mira las águilas, deja las águilas. Las águilas tienen que irme a por un shangui mixto que he pedido. Ve tú andando con el artefacto más poderoso del planeta. De las águilas le hizo mucho daño a las películas, porque en el libro no te llamaban. Pero en la película tú ves que el águila le deja, dice, tienes que ir allí y se va volando. Y dices, pero coño, acércate un poco más. Pero qué bueno que sin águila estamos las mismas, que es que ese es el rollo del viaje del héroe, ¿sabes? El niñato... outsider, ¿sabes? Que por eso nos gusta tanto a los frikis, que le vamos a hacer, ¿sabes? Porque los frikis somos unos outsiders, y lo diré y lo mantendré siempre, ¿sabes? Nos identificamos con ese rollo porque es el niñato que llega y le dice, no, tú eres especial. A ti te pegan en el colegio, pero tú eres especial. Toma el anillo único, ¿sabes? Toma el X-Wing, el espada del sable láser. Es el rollo. ¿Sabes? Perdón por el exabrupto. También hay que tener en cuenta que entre escenas pasa mucho tiempo, pasan días, semanas... Eso mola. De hecho, aquí tengo una pregunta para ti, Loren. Tú te has leído gran parte de las novelas, cómics, etc., ¿no? Sí. ¿Hay mucho escrito sobre lo que pasa entre las películas? ¿Aclara cosas? Todo. ¿Y lo respeta la película, las 7? ¿Las 7? Bueno, no, para nada. Ah, vale. Ya han hecho todo totalmente nuevo. Pero se cargaron mucho, ¿no? Se cargaron muchas cosas, sí. Todo, absolutamente todo. O sea, no tiene nada que ver. O sea, ves que hay cosas que han metido detalles, que es como si hubieran cogido lo más básico y lo hubieran condensado en una película. Oye, pues mi cuñado me regaló Heredero del Imperio estas Navidades. Ay, mira, yo este lo tengo también. ¿Qué hago? ¿Me lo leo o lo tiro? No, léelo. O sea, de hecho, considero que esa novela es mejor que la película, pero bueno. Yo quería, de hecho lo habíamos dicho, de esta trilogía del Zanaz, leerla y hacer un episodio, porque ya es excesivo después de hablar de las películas. Coñazo, ¿no? Ya, yo tengo un empacho ya de Star Wars que no vea. Exacto. No, pero léela que merece la pena, ¿eh? Yo creo que esa trilogía es la mejor de todas. De hecho, ahora que dice esto, en Fantífica creo que hay dos artículos de Loren hablando sobre el universo expandido de Star Wars. Uno para antes de ver el séptimo episodio y otro para las pelis y novelas recomendadas. Yo me lo miré antes del Spoiler Club, no me acuerdo de nada, no me voy a leer nada, pero era muy interesante y yo recomiendo pasar por Fantífica a ver el artículo este. Yo me acuerdo de una vez... igual hace ya 2 años que le pregunté a Loren, oye, ¿tú qué sabes de Star Wars? Recomiéndame novelas del universo expandido. Y me envió un email y te lo... Un copia pega. Sí, dilo ahora delante de la gente, Loren, fue un copia pega. No. No, como en todas sagas hay novelas malas, hay novelas peores, hay novelas claro. Mejor, pero muchas sí que merecen la pena, ¿eh? Pero yo, si te gusta Star Wars, sí que hay que leerlas. A ver, comentarios en Twitter. Lee los más nuevos, que estarán más acorde con el tema que hablamos. Janis dice que cree que es la única persona en el mundo a la que le gusta el episodio 1, 2 y 3. No es verdad, yo el otro día encontré a un chico que no me gustaba. Encontré ahí tirado. Sí. La trilogía tiene muchas cosas buenas, ¿eh? Muchísimas. Yo te diré que me he revisitado la trilogía y el 3 ni tan mal, ¿eh? El episodio 3 ni tan mal. Quitando algunas actuaciones y que la dirección tampoco puede ser muy allá. Yo creo que la forma en que expandió el universo Star Wars, yo creo que en eso sí que... Eso es lo que iba a decir, que cómo expande el universo Star Wars y la complejidad del argumento es mejor que en la trilogía. Sí, la forma de integrarse con la galaxia y todo, yo creo que... Bueno, es el valor que tiene, ¿no? Yo creo. Sí. Pero también no sé. Yo creo que desaprovecha mucho una historia que podría haber sido muy chula, que es la de Darth Vader, la de Anakin. Sí, bueno. No, pero es que Darth Vader, es que ve a Darth Vader de niño chico, es como ver a Moriarty de niño chico, ¿sabes? ¿Quién coño quiere saber la infancia de Moriarty? ¿Sabes? Yo no quiero saber cómo era Darth Vader con 11 años, la verdad. No, si tener historias para películas ha tenido un montón, pero bueno, ha elegido malo. Supongo que por lo del viaje del héroe, pero en vez de que se convierte en bueno, se convierte en malo. Perfecto. Día del Malor. Más comentarios. Sergio Viciana, que está de acuerdo con Kudoin, no hace falta decir más. Está de acuerdo con Kudoin en que es fantasía con aspecto de sci-fi, que le parece muy evidente. Sí, soy el capitán obvio. Marina Vidal, que tampoco le molesta que el séptimo sea un refrito, pero que espera que las siguientes no lo sean. Sí, yo también. Yo creo que eso sí que es verdad, eso en ese sentido. Que lo que hagan con las siguientes puede modificar un poco la percepción de la séptima. Sí, yo creo que va a ser más de lo mismo. Perdón, Loren, diga. No, no, que yo creo que imagino que harán algo distinto. Lo que han hecho es hacer una introducción para nueva gente, para nuevo público. Me da la sensación. Bueno. ¿Pero distinto a qué nivel? ¿Distinto a lo que hemos visto en pelis o distinto a todo el universo expandido de Star Wars? No, digo un reinicio para gente que se incorpora ahora a la saga. Sí, pero digo lo que sería episodio 8 y el 9 van a ser diferentes a lo que hemos visto ya de pelis, o sea, los que gente como yo, que somos no somos de universo expandido, sabemos, o va a ser nuevo para todo el mundo. Yo creo que incorporará cosas nuevas, pero al mismo tiempo tendrá que seguir haciendo cosas propias de Star Wars. O sea, no puede salirte de lo que es la saga, porque entonces no es lo mismo. Quedaría algo raro, un pegote, no sé. A ver, de hecho... No os enfadéis conmigo, pero creo que estáis siendo un poco naif. Y os digo por qué. A ver. Porque el episodio 7 no lo ha hecho J.J. Abrams con su primo José Ignacio. Lo ha hecho Disney. Y Disney es una empresa que quiere de aquí. Y Disney sabe que hay un grupito de gente que dice, ¡ah, el episodio 7 es un remake, qué mierda! Y después está el grupito de aquí que la ha convertido en la película más taquillera de la historia. Entonces le van a decir a Abrams, ¡ah, lo mismo, chato, que queremos dinero! Nos importa una mierda este grupito de aquí. ¡Ah, lo mismo otra vez! Yo opino que Disney ha hecho la película que me hubiera gustado hacer en el 77. Pero actualizado con nuevos efectos, yo creo que sí. Yo estoy contento con lo que ha hecho Disney. Tanto esto como algunas de las series de animación, la de Star Wars Rebels que están haciendo ahora no está nada mal, y la que hacían de las guerras con antes tampoco estaba mal. Quiero decir que no están tratando mal la franquicia ni mucho menos. No. Pero con las pelis están trazando una línea que yo creo que van a seguir. Que yo creo que hay que reconocer que es muy parecida al episodio 4. Es muy parecido. El episodio 1, que tiene la misma estructura, destruir nave espacial gorda, ¿sabes? Sí, y los mismos que dices, joder, tienes una nave del tamaño de un planeta que te sirve para ir sembrar el caos y tiene un punto débil que con una nave le haces ¡pim! En un puntito y explota, ¿no? Quiero decir que no... Claro, quiero decir, que cambia de contrata, ¿no? Cambia de contrata, cojones, coge a otra gente, ¿sabes? Que te hagan la estación espacial. Que esa gente se la hacen bien. También lo había leído, no igual en el artículo de Rudy, o no estoy seguro, que decía, claro, tienes una nave, ¿no? La nueva estrella de la muerte, esta, como se llame, que lo que hace es absorber la energía de un sol y lo apaga. Y con la energía esa te dispara a un planeta y lo mata. ¿De para qué? Si ya has apagado el sol, ya se va a morir ese planeta y todo el resto del sistema solar. ¿Has apagado no, un sol? No, te equivocas porque es fantasía, no es ciencia ficción. ¿Ves? ¿Sabes? Eso, con el metro expandido habrías tenido respuesta. Es lo que tiene. Según el universo expandido, los planetas tienen su propia forma de subsistir. Su propia fuerza. Tienen de todo, pero claro, eso no sale de las películas. Tiene un campo de midi-clorianos. Que tampoco lo hace menos fantasía, pero... Claro. Te lo explican. Siempre dicen los estudios esto, que nunca cogen nada del universo expandido, pero en realidad sí cogen. Lo niegan. Las van aparte, pero luego sí cogen cosas, ¿eh? Sí. Pero eso es lógico, todo eso existe, ¿no? Todo eso que existe no lo van a... cogerán lo que les interese, lo que les facilite la vida, simplemente. Sí, pero Lucas era el primero que renegaba del universo expandido, decía que iban las películas aparte, pero... que vio 3, cogí un montón de cosas de cómics y novelas. Que si las has leído luego las ves incesando, pero no se supone que no le gusta. Pero yo pensaba que había algunas que él las reconocía como canon. No, o sea, canon sí, pero las películas por un lado y novelas y cómics por otro. Anda. Y aún así cogió detalles que se nota. ¿Tenemos algún ejemplo? A mí me interesa esto. Pues ¿en el episodio 3 o en el despertar? En cualquiera. Bueno, en el episodio 3 cuando menciona la batalla de Salukami, por ejemplo, que eso es de los cómics, que es un personaje muy conocido que se llama Quillan Boss de la Guerra Clon, que lo menciona en la peli y un montón de cosas. La serie, por ejemplo, de televisión, el Grievous este, que tiene la ronquera, El rey de que tose. Pues sí, es el rey de que tiene como cuatro espadas láser de los Jedi que mataron, ¿no? Es de las novelas también. Que es el de Moulinex. Y un montón de cosas más. ¿Y del despertar de la fuerza que tenemos de universo expandido que hayan reciclado? Pues el sable láser del malo, por ejemplo, de Kylo Ren. Que sale en la trilogía de la Academia Jedi, me acuerdo yo. Que había un estudiante que construyó un sable láser poderosísimo que sonaba y tenía una hoja distinta. Ajá. Qué curioso. Todos los memes que han salido en internet, todo el mundo metiéndose con ello, tiene su explicación y solo lo saben unos pocos elegidos. Tonto no. No, hombre, pero la película explica y además yo creo que explica muy bien. A mí me convenció mucho el uso que le da cuando quema el hombro de Finn. ¿Sabes? Ahí yo dije, venga, la lengua del culo, ya, perfecto. Me parece muy bien cómo la ha usado, la verdad. Bueno, al principio yo también decía, pero esto qué coño es, ¿sabes? No me parecía mal, pero me parecía una chulada, una sobrada. Pero de pronto cuando veo que los Jedi siempre se están trabando con las espadas y que hay uno que te puede hacer así y cortarte el hombro y mandarte al carajo, pues oye, eso tiene todo el sentido, ¿sabes? Sí, que a uno se le haya ocurrido. Sí, era muy obvio que iba a pasar eso en algún momento, pero bueno. Sí. ¿Qué os parece el nuevo malo, el Kylo Ren? A mí me ha gustado, yo creo que está bastante bien. Eso de que quiera imitarse a su abuelo, A mí el detalle me ha gustado. A mí, de hecho, me ha gustado mucho también el actor. No sé por qué ha creado reticencias cuando se quita la máscara. Es un poco anticlímax, ¿no? Porque tiene es un poco. A mí también me gusta, pero es un poco anticlímax, sí. A mí me gustó. Se quita la máscara, ¿por qué? Por la cara del actor, simplemente por el rostro del actor es como muy joven, no tiene esa cara de... No tiene una cara mala. No necesita ninguna máscara. No, hombre, pero que se quita la máscara está bien porque te está enseñando al chaval inseguro, ¿no? Claro, eso es lo que pienso yo, te enseña un chaval inseguro que al final de la peli se transforma, o sea, cuando le vence Rey, ya sabes que va a haber una transformación muy bestia y en segunda peli vamos a ver un Kylo Ren. Claro, yo este sí que creo que puede cambiar la percepción según lo que haga. O sea, a mí ahora me parece bien, pero un malo de serie B, de patotilla. Me mola que el capitán de la nave le mire por encima del hombro, ¿no? O sea, con eso sí que el cambio respecto a Darth Vader, que entraba en la nave y todo el mundo se cajonaba. Todo el mundo se callaba, sí. Todo el mundo acojonaba. En Una Nueva Esperanza también le miraban por encima, ¿eh? Sí, bueno, le miraba por encima uno. Y lo solucionaba rápido, ¿eh? O sea, no... El Imperio Contraataque que ya hacía criba de todo el mundo. Sí. Es que también hay un cambio, ahora que estás diciendo malo de serie B, bueno, Vader es un malo muy de serie B también, sí, ¿sabes? Sí, sí. Y hay un cambio grandísimo entre la Guerra de la Galaxia y el Imperio Contraataca, ¿sabes? El Imperio Contraataca es el que lo convierte en un malo mítico. Sí. Oye, antes de seguir con el tema, hay una pregunta en Twitter que creo que va más para Loren, porque es quien sabe más. Pregunta Barullento si os parece que el episodio 7 tiene mucho de Caballeros de la Antigua República, del videojuego. ¿De Caballeros de la Antigua República? O no sé si se llama... Knights of the Old Republic, sí, Caballeros de la Antigua República. No creo que no. Hostia, acabo de entender. Toda esa parte antigua se la han pulido. La han pulido pero totalmente, ¿eh? Tenemos un montón de comentarios. Me hubiera gustado que hubieran hecho una película de los tiempos antiguos, cuando había Jedi y Sith a punta pala, pero no creo que pueda ser nunca. Y hay más comentarios, de hecho, ya os digo que es que no podemos leerlos todos. No sé qué os está pasando hoy, pero hay como 50 millones de comentarios en Twitter y no nos da la vida para leerlos todos. Y he estado escogiendo algunos mientras discutíais el tema. Por ejemplo, dice Octavi que en el episodio 2 hay buenos momentos, como los de Obi-Wan, la persecución de Coruscant o Camino, y que el resto es basura del episodio 2. ¿Qué opináis? Basura. A ver si tiene buenos momentos, La persecución de Heroides, por ejemplo, a mí me parece muy chula. Sí, yo creo. De hecho, el episodio 2 para mí es el más flojo, sobre todo toda la parte de Amidala y Anakin es lo peor. Sobre todo con Chris Hayden, es que le pegarías un tiro. Tengo en cuenta que es que abusaron demasiado del digital. O sea, es lo que iba a decir. Yo mi principal queja con esa trilogía es los actores, el guión tiene sus momentos, pero no es estupendo, pero la estética, yo creo que yo me cuesta mucho verla. Perdió el norte, Luca ahí. Sí. Claro, es entendible por otro lado porque es el apogeo de la República, ¿no? Entonces quiero enseñarte una cosa que no tenga nada que ver con lo anterior. Pero es que lo que había en la anterior molaba, que es lo sucio, ¿sabes? El western, es lo que nos molaba. Entonces esto pues molaba bastante menos, sobre todo porque era todo Grim Fandango, cojones. Bueno, el chico este que digo que también le gustaba, que sabes que he dicho antes, también yo otro día conocí a un chico que también le gustaban la 1, 2 y 3, el valor que les daba era que intentaban hacer algo diferente. Bueno, a mí no me convence, pero... Claro, porque tú como buen fan quieres más de lo mismo. No, quiero algo que esté bien. No, a mí que hagan algo diferente ya me gusta, pero que hagan algo diferente que esté bien. Claro, lo malo es que aunque intenten hacer algo diferente es que no son buenas pelis, es que se caen por todos lados y no... Además, tienen midiclorianos. Sí, a mí lo de los midiclorianos es algo que no conseguí perdonarles nunca. Está por encontrar el fan que diga que guay los midiclorianos, ¿eh? Está por encontrar todavía, no... Una criatura mitológica. El despertar de la fuerza, ¿han ignorado los midiclorianos o me lo parece solo a mí? No, hombre, bien. Han ignorado. También yo creo que lo que de da la sensación de que en el despertar de la fuerza, de todo lo que tiene que ver con la fuerza, saben menos. Porque es una leyenda. Pero, esto es un tema que tenía apuntado. ¿Por qué es una leyenda si pasó hace 30 años o menos? ¿Por qué es una leyenda? ¿Cómo puede crearse una leyenda en solo 30 años cuando la mitad de la galaxia ha vivido la destrucción de la Estrella de la Muerte? ¿Cómo puede ser una leyenda? Bueno, la mitad de la galaxia, pero quien dice la mitad de la galaxia dice el planeta que estaba al lado. Claro, y de todas maneras estamos hablando de Rey, que está en el planeta Jakku, que a lo mejor llega la noticia. Claro, Rey, porque es joven, pero los que son de más edad, todo el mundo se acuerda de esto, todo el mundo lo vivió, joder, si es que en la última claro, escena... Pero es que el diálogo de la leyenda lo dice Rey dentro del milenario, ¿sabes? Ya en el momento de episodio 4, 5 y 6... Los Jedi ya eran un residuo de lo que eran cuando habían sido grandes. Sí, pero la destrucción de la Estrella de la Muerte, por ponerte un ejemplo, cuando lo consiguen, hacen una fiesta en todos los putos planetas de la galaxia. Eso en el Retorno del Jedi, en la última. Entonces, ¿vale? Y esa fiesta, que es una mierda, es añadida después. Yo pensaba, ¿cómo han...? Seguro, o sea, en la edición... Claro, entonces, muchísima gente lo sabe. Entonces, ¿cómo? O sea, yo una cosa es que digan que se ha olvidado o que más o menos no se saben los detalles, pero usar el término leyenda o mito me parece exageradísimo y me parece muy... A mí me parece muy justificado. Me gusta eso. A mí también. Yo creo que no hay pruebas de que haya sido alguien con la fuerza, ¿sabes? Ha habido un piloto, ha destruido, ha matado, pero nadie dice que haya sido con la fuerza. Entonces la fuerza sigue siendo... Claro, sí. No una leyenda en el sentido de es algo que nunca ha existido, sino algo misterioso, que de lo que se sabe poco. No, a ver, no había un Jedi en cada pueblo, ¿no? Quiero decir que el Bonok sabía mucho de los Jedi. Y encima es el único Jedi que lleva desaparecido 30 años, o sea, es una leyenda seguro, fijo. Claro, que no, no se sabe si vive o muere. Se cuenta que había un Jedi hace 30 y pico años, Luke Skywalker, que destruyó la Estrella de la Muerte, pero esos son paparruchas que han llegado desde otro sistema solar, ¿sabes? Imagínate cómo crecen, si crecen de pueblo a pueblo, las historias, ¿sabes? Es que hay millones de planetas, hay millones de sistemas que explican por ahí. Claro. Hay una escena corta, hay una escena eliminada donde se habla del perro de Ricky Martin, ¿sabes? Y también la historia crece y crece y crece, ¿sabes? Igualito. Te lo prometo. Oye, pregunta lo Pablo prometo. Bueno, si ya hemos hablado del método machete para ver las pelis. ¿Cuál es el método? El método machete. ¿Qué método es este? Explícanos, Pablo. O Loren lo sabe. A ver. ¿Algún comentario? Kylo Ren es muy... Bueno, Sergio Viciana dice que es un niñato al que no le dieron dos hostias. Y Susana Vallejo, el actor que hace de... Bueno, da igual. De Kylo Ren, que es horroroso y que se parece sospechosamente a Chewie. No sé, es horroroso, sí, pero es que hay muchos actores horrorosos allí. De hecho, si se había fijado, tiene la nariz torcida como Harrison Ford. O sea, me indicaba que algún parentesco tenía, ¿no? Octavi, esto aquí a mí sí me gusta Kylo Ren y el actor, la verdad. A mí me encanta el actor, a mí me gustó muchísimo. A mí, bueno, compro. También es que Rey pueda vencerle un sable láser. No es lo biológico, cuando alguien se ha entrenado y el otro en la otra, ¿no? Pero eso, tú sabes lo no me sale la palabra, lo badass, lo molón que es que Rey diga, entra la fuerza en mí, corta la tijera y se carga el pavo. O sea, es que es genial. Para mí eso no tiene sentido como lógica. Lo siento. Aquí, Susana, pero es que Star Wars no tiene lógica, no hay ninguna lógica en Star Susana, Wars. Susana Vallejo dice... Susana Vallejo es aquí poniendo fin a la fiesta y a la diversión y todo. Es una leyenda porque queda bien decirlo. No os lo toméis tan en serio. Cosas de guionista. Hijos de puta. Sí. Y de hecho dice Sergi que estamos haciendo de fanboys. Hombre, pues claro, por eso estamos dedicándole un programa un lunes por la noche. ¿Quién es más fanboy? ¿El fanboy o el fanboy que mira al fanboy? Ahí está. Lo he dicho, ¿eh? Bien visto, bien visto. No sé, yo, en definitiva, descontando la 1, 2 y 3 ni las considero. Las borro, vamos, no existen. Bueno, sí existen, sí existen. Espera. Este debate ya lo hemos tenido antes en el spoiler del culo, vamos a retomar. Muchas veces me habéis preguntado de quién es la película, de quién es la obra, del autor o del público. Y, hombre... Venga, pronunciamos. Yo tengo opinión. El YouTube te ha boicoteado. Jesús ha muerto. Estoy aquí. ¿A quién pertenece, venga, en un resumen, ¿a quién pertenece la saga de Star Wars? ¿Al público o a George Lucas? A todo el mundo, por igual, ¿no? A cada uno su visionado y cada uno acaba con ella lo que quiera. Pero, cada uno entonces, tiene su lectura, es como... Una pregunta. Hombre, creo que pertenece más al público. Yo creo que pertenece ahora más al público en el momento que puedes hacer el método machete, que lo explica Vir de la Fuente, que es ver 4, 5, 2, 3 y 6 eliminando la primera peli. En el momento que puedes ver toda la saga eliminando una y te quedas tan pancho, la peli y la saga la has hecho tuya en vez del director. Claro, pero a ti te puede gustar la 1, a mí no me gusta, pero a ti te puede gustar. Claro, pero te guste o no, si se ha montado el método machete que le llaman este, tú puedes ver toda la saga sin perder detalles importantes para la trama. ¿Es un machete láser? Es un machete láser. Es un machete láser. Pero... Un saludo para nuestro espectador en Latinoamérica. Pero es que tú has invertido un par de horas de tu vida en ver la peli, ¿sabes? Y este tío ha invertido horas y horas y millones de dólares y esfuerzo y quebraderos de cabeza en hacerla. No, ¿sabes? Eso es tu perspectiva. Y el hombre no está viviendo bajo un puente porque mira, ¿no? A ver, él ha hecho una peli con un dinero, es su peli, ahora está rajando. De hecho, el propio George Lucas no lo debe tener muy claro, ¿no? Porque hace poco rajaba de lo que había hecho Disney con la peli. Bueno, dijo es que George Lucas es muy fino para estas cosas, y dijo, a los fans les va a encantar, punto, ¿sabes? Que quería decir, comeos vuestra propia mierda, cabrones. También dijo que era una peli, bueno, sobre la familia, pero ya está. Esto. No sé. Yo creo que en contenido es bastante peor a la original, en contenido solo. ¿Por qué bastante peor? Yo no estoy de acuerdo. Porque no tiene el mismo peso ni la misma profundidad que tienen las otras. A ver, yo no estoy de acuerdo, yo creo que tiene exactamente la misma profundidad que el episodio 4. Yo creo que no, yo no la veo igual. Yo creo que está demasiado forzado algunas cosas. El tema del hijo de Han Solo, por ejemplo, yo no lo veo igual. El hecho de que... No es igual el tema del hijo de Han Solo que el tema del hijo de Darth Vader. ¿Por qué? Quizá porque eres más mayor que cuando la viste la primera vez. Porque yo creo que han empezado demasiado de golpe. Demasiado todo avanzado. No es lo mismo que las otras películas. Yo estoy de acuerdo en que hay cosas que se pasan tres pueblos. Sobre todo el uso de la fuerza de Rey super instintivo, de manipulando a la peña. Y... A lo mejor se pasan un poco. Pero... Ten en cuenta que a Luke, por ejemplo, le costó un montón de tiempo aprender el manejo de la espada y todo eso. Pero sí, ahí, en eso estoy dispuesto a aceptarlo. O sea, el malo lleva entrenándose, no sé, a lo mejor 10 años. Pero es que es muy raro que le pueda ganar a una novata. Que para mi gusto no tiene sentido. Pero es que lo que decía antes. ¿No? La dinámica entre personajes yo creo que está mejor trabajada. Sí, la relación, eso sí. El guión a nivel de diálogos, ¿eh? No a nivel de argumento. A nivel de diálogos es, vamos, está a años luz que en el episodio 4. Pero creo que tiene demasiado Deus Ex Machina, ¿no? ¿O no? ¿Cómo? Demasiados Deus Ex Machina, ¿no? ¿O no? El no, hecho pero, de... no, pero, claro, eso es toda, pero eso es todas las siete, las dos trilogías, la nueva, Deus Ex Machina ahí, con un tío, un chinito con una pala, echando, ¿sabes? Dentro. Los sigo. Saludo a nuestro público de China. A ver. Que Han Solo y Chewbacca encuentren el halcón milenario en el espacio, de pronto, yo creo que es muy forzado, ¿no? Pero eso te lo tiene que comer. Tú firmas el pacto de ficción, ¿sabes? Ya está. Claro, tío, claro. Lo que viene después sí mola, que se nota que enseñan cómo trabaja Han Solo y Chewbacca antes de conocerse todo el mundo. Y eso no había salido anteriormente. Sí, de hecho, una de las cosas que han de hacer ahora es un spin-off, ¿no? De Han Solo, que es de él cuando era joven. Sí, de hecho van a coger otro. Sí, de hecho, mira, Loren, perdona que te corte. De hecho, Isa acaba de hacer un apunte que va a reforzar tu teoría. Dice, Rey gana a Kylo Ren cuando este se ha cargado a todos los jóvenes Jedi que había entrenado Luke Skywalker. Pero eso no lo sabemos todavía, ¿no? Sí, lo dije, ¿no? Que cuando Kylo Ren conoce a Skywalker de que le entrenaba, y de hecho Rey tiene una visión en la que lo ve. Es otro universo expandido, ¿ves? Es que han cogido cosillas. ¿Lo de la visión o lo del grupo de estudiantes? No, sí, el grupo de estudiantes. Hay dos series, creo, me acuerdo, que siempre había un estudiante que no estaba de acuerdo con los métodos o que los demás eran débiles y se le iba a la olla y se iba de la academia. O mataba a alguien o se ponía del bando de los malos, que digo. Otro tema que comenta Marina es que en esta peli han ido mucho por faena, como decías tú, Loren, pero que a lo mejor es un signo de que tienen tantas cosas por explicar que es que lo tienen que condensar de esta forma y que las segundas, la 9, no, la 8 y la 9, va a haber mucho salseo. Sí, eso bueno, un poco es lo que dice Cés en Twitter ahora, ¿no? Dice, yo creo que se nos olvida el pasado misterioso de Rey. Tampoco nos tienen que contar todo en la primera peli. Y es verdad, claro. Y de hecho lo que van haciendo es dándote pistillas. A lo mejor el problema es que Lucas ha tardado demasiado en hacer una peli. Creo que deberían haber hecho... otra película o una trilogía o algo así, va a pasar demasiado tiempo, ¿no? No, pero que Lucas no haga más nada, de verdad. Que Lucas no... Que haya pasado tiempo y que haya pasado de verdad el tiempo entre el episodio... Eso está bien. Me gusta, sí. Sí, eso es una buena idea, Sí, eso sí. De hecho, dice Sergi en Twitter que Lucas también dijo que había decidido no hacer más pelis, él, de Star Wars, y comenta como si hubiese sido suya la decisión y no de Disney. ¿Qué claro. opináis ahí? Pues sí. No, está claro que aquí no. Llega un momento en el que vende el producto y ya no decide nada. Claro, sí, en el que Disney te pone un masacote de billetes encima de la mesa y te dice, no chato tú ya, sigue con tu coca y con tus putas y que nosotros ya nos dedicamos a hacer peli que vendan. Que no tiene cocas y putas, que tiene un rancho. ¿Y allí qué hace? Sí. ¿Tú sabes lo que pasa en el rancho ese? No, pues dentro del rancho tiene barcos y putas. Claro. También tiene una biblioteca, ¿eh? ¿No? Con todo el sí, pero no entra nunca. Ya me gustaría tenerla. Oye, a ver, nos falta por hablar de dos personajes importantes del Despertar de la Fuerza. Venga. Poe, el piloto Poe, y Finn, el Stormtrooper negraca. Sí, que aquí Octavi aliena a otro colectivo, ¿no? Dicen, tampoco has hablado de Finn, ¿no eres un poco negro para ser un soldado de asalto? No veo por qué, la verdad, ¿no? Le han secuestrado, ¿no? Es el hijo de Lando y ya. A ver, los Stormtroopers son tan blancos como negros. Yo creo que... Como van tapaditos, no lo ves, ¿no? Si había un blanco dentro de Darth Vader, puede haber un negro dentro de un Stormtrooper. He dicho. Bien visto. ¿Me has visto? Mejor comentario después en el club. Premio para aquí, Jesús. Lo tenía apuntado aquí de hace un mes, desde que empezamos el y de hecho, esa es otra cosa que no hemos comentado y es una de las cosas que me gustan de la 7. El trato que le da a los Stormtroopers, que eran simplemente unos vagos que iban por ahí y morían, ¿no? Y un poquito les da personalidad. A mí me mola mucho estos que van por el pasillo de la nave y está oyen al Kylo Ren que está en plena rabia, sí. Miran y se van. Por ahí he leído que los chistes los ha escrito Simon Pegg. ¿Sabéis quién es Simon Pegg? El de... Scotty, el ¿no? que hace de... Scotty de Star Trek, ¿no? Exacto, Scotty de Star Trek o el tío de Zombies Party, de Hot Fuzz, del actor este inglés pelirrojo. Sí. que es muy gracioso y que a mí me parece que el humor del episodio 7 es el mejor humor de todas las trilogías. A ver, porque pues el si humor no de George sabéis... Lucas es para darle una mano de guantes en la boca, vamos. Pero antes has usado una referencia del episodio 4, ¿eh? Lo de quién es más loco, el loco que diga el loco. Porque lo tengo aquí, porque la tengo aquí esa referencia. Porque me ha gustado, o sea que... Claro, claro, claro. Pero es que soy un pequeño hater, Loren, cariño ya, mío. A ver, ya te vas dando cuenta, ¿no? Este es Simon Pegg, por si alguien no lo sabía. Este señor. Ese gacho. Uy, ese tío está dentro, ese tío está dentro del chatarrero. Uy, coño. Ese tío está dentro del chatarrero que quiere comprarle a Rey el robotito. Sí. Eso. Y sin acreditar, se supone que ha escrito los chistes de la saga. O sea, los chistes de la peli. Las partes de humor. Bueno, podría haber sido el Orson Scott Card, como en el Monkey Island, pero... Oye, tengo una pregunta. Bir de la Fuente nos dice que a ella le parece que Finn es el personaje más misterioso y transgresor de Star Wars. ¿Por qué? ¿Transgresor? ¿Por qué transgresor? A mí no me lo parece, pero ¿por qué? Porque argumenta tu... A mí me encanta que Finn no entienda a Chewbacca. Por fin, uno que no entienda a Chewbacca. Sí, siguen entendiendo los robots, ¿eh? Sí, sí. A lo mejor es un morse que entienden. Oye. Bueno, a lo mejor tienen un FP de Wookiee o de robot, yo qué sé, pero... A lo mejor tienen un implante para entender a los droides. Es que no te has leído el universo expandido, Miguel. Midiclorianos. La respuesta a todo. Siempre que vea eso, no lo hizo un mago. Midiclorianos. A mí sí que me parece, este transgresor, no estoy seguro por qué lo dice, pero es un personaje que me gusta mucho, Finn. Y que creo que aquí a lo mejor no acaba de dar todo el juego que podría, pero que tiene mucho potencial. A mí me sorprendió... Y me encanta cómo complementa a Rey. A mí me sorprendió que no tuviera conexión con la fuerza. Yo esperaba que la tuviera, pero... De hecho, no sabe todavía, ¿no? Tan solo tampoco lo tenía. No, pero el Finn este casi no tiene habilidades, ¿os fijáis? ¿Cómo? Bueno, corre, chilla y hace chistes. Yo creo que es lo que todo negro en Hollywood hace, ¿no? Que casi no tiene habilidades. Un saludo para nuestros espectadores negros. Pero. No, pero Finn es el ancla al espectador, ¿no? Finn es el que está. Cuya visión está más cerca del espectador. El que no tiene a Chewbacca, el que ve lo absurdo de todo eso, el que nos están disparando corre, ¿sabes? El que está más alejado del héroe de. Sí, tenemos que subir al halcón y salir de aquí. No, coño, yo quiero salvar la vida, ¿sabes? Que es un artefacto, un mecanismo narrativo que es muy de ahora. Lo que tenía un personaje muy cerca del lector. Lo que mola de Finn es que era un Stormtrooper. Que no es un Stormtrooper. No, que lo es, que lo era. Que lo es. Ni tampoco. Dice Susana que para ella Finn continuó la gloriosa saga de malos actores en Star Wars. Yo estoy de acuerdo con ella. Cuando Finn se hace el dormido, parece que se está descojonando el actor. Es una última escena. No, o sea, yo no sabía que Susana era una hater. No está es una hater de manual, claro. Aquí hay dos cosas que estoy viendo ahora. Una es que hace una reflexión que es válida, que respecto al duelo de Kylo Ren con Rey, hombre, ha aguantado un disparo de una ballesta Wookiee y creo que aguanta bastante, manteniendo el tipo en su combate. Es verdad, ha recibido... Sí, ahí tiene... Claro, el rollo, se me olvidó decirlo antes, el rollo de que Rey pueda es que el tío está mal herido, o por lo menos herido jodido, sí. ¿Sabes? No está al 100% de sus facultades. Sí. Pablo Bueno dice, y la música yo la encontré muy inferior a cualquier otra peli, incluso de esa que no existe, la 1. Vale, ahí no puedo argumentar con él, sospecho, porque Pablo sabe de música. A mí me gustó la banda sola, pero no sé, no soy muy de bandas sonoras tampoco. Yo creo que sí. Hombre. O inferior, no sé. No, a mí no, Sergio Luciana, Finn no es un Stormtrooper. Dicen que son huérfanos entrenados y condicionados y les han... Joder, trabajar de Stormtrooper, era un Stormtrooper desertor. Claro que era un Stormtrooper. No es un clon, pero es un Stormtrooper. Yo creo que la música es un poco, quizá lo más decepcionante de la peli, pero por la expectativa que uno tiene, ¿sabes? Porque yo venía esperándome que John Williams echara el resto, ¿sabes? Y se sacara otro Duel of the Fates o algo así y no. Todos los mismos temas de siempre, alguno que otro nuevo, pero con poquilla personalidad. Y a mí sí que me deja un poquito frío. Sí, oye, ¿el bromance al que se refiere Marina, cuál es? Finn Poe, y Poe. Poe y Poe, claro. ¿Sí? ¿Tienen un romance? Sí. Hombre, se tocan mucho. Yo creo se que... toca, se tocan, se intercambian fluido, ah, ¿no? Chaquetas. No, no, no, no, poca coña, poca coña. Si Disney ha metido a un negro de protagonista, a una chica, o sea, un negro para defender la interracialidad, a una chica para defender el feminismo, ¿por qué no iba a meter una pareja gay para defender? No, me parece estupendo, pero el... ¿Por qué odias a los gays? Finn ve a Rey y se queda jubilado con Rey. No, no, pero oye, que no, yo no lo veo descabellado, ¿eh? Lo digo en serio, no lo veo nada descabellado. Para nada, pero no creo que la película lo sugiera tampoco, no lo veo. No veo a Star Wars haciendo eso, la verdad. Star Wars es un universo muy conservador, como para eso. Joder, si la monarquía sigue ahí durante la República, durante claro, la República. No sé, ¿eh? Y a mí no, ya te digo, a mí no me resulta tan raro. Yo no, yo lo vería. Porque tú eres Ardería Twitter. Se rompería Internet si se dieran un beso Finn y Poe. ¿Sabes? En una de las películas siguientes. Hostia, pero un beso no, pero imagínate una escena sudorosa en Coruscant. No lo va a pasar. Te la vas a imaginar después, ¿no? hablando los dos hablando de caracoles. Láser, ¿no? Hablando de caracoles los dos, ¿no? Sí, sacándole un sable láser. Sí. Dame, por favor. A ver, que hay más comentarios por aquí. Vir de la Fuente explica lo de transgresor, dice, porque al contrario que Rey, de él no podemos intentar adivinar su pasado y ser... No podemos intentar adivinar su pasado. Y ser Stormtrooper supone una amenaza interna al mal, al mal. Esa coma está mal puesta, ¿eh? Creo, pero bueno. Bueno. Vale. Vale. Sergi dice que Finn no es Stormtrooper. Y lo dice enfático, ya, no. Lo hemos comentado, que... pero yo lo he discutido, lo he puesto en cuestión. Perdón. ¿Tú cómo lo ves? Yo es que no veo que otra cosa puede ser. Ahí está. Hasta que no salga el nuevo episodio, igual no dice nada. Pero o sea, un flashback que te diga que de pronto se había colado ahí y que era un no sé qué, que se colocó una armadura de Stormtrooper y se metió ahí dentro. No, porque Star Wars tiene flashbacks, así que imposible. Claro. Oye, ahora que tenemos a Lore, claro, tema Stormtroopers. Los Stormtroopers son solo, lo digo por el universo expandido, ¿son solo clones? O también no. Hay lo que dice Finn, que son niños raptados o huérfanos o lo que sea. No, en realidad son soldados, entrenados en una academia. O sea, cuando los clones caducan, te lo dicen en la última trilogía. Uh-huh. A los 3 años así ya son súper viejos, de hecho salen Rebels en la serie. Obsolescencia programada. Sí, en Rebels sale un trío de clones que son ancianos ya. Y se vuelven replicantes. ¿Eh? Se vuelven como los replicantes, se rebelan. En realidad no se revelan porque tienen el chip programado ya. Ay, vaya por Dios. Pero caducan y es que el emperador es muy listo. Los hizo para que caducaran. Puto emperador. Y luego, pues, hacen lo mismo que le pasaba a Luke: propaganda y todo eso para que salisten gratis. Y ya está, a pelear con los terroristas. No hay pero más. Sí que hay un proceso de condicionamiento, ¿no? ¿Dicen en algún momento? Sí, propaganda del imperio, todo eso. Hace que los chavales, pues, que no tengan vida ni nada, pues, que quieran alistarse a la academia. Y otro personaje que decían que también iba a dar juego en otras películas era la capitana aquella, ¿no? La capitana Phasma. Phasma. Sí, dicen que luego el personaje está más desarrollado. Claro. En esta la verdad es que no ha salido nada. No. Un poco de pena, ¿no? Le intentan dar como tú te esperas algo, pero es un anticlimax brutal lo de Phasma. Bueno, no, simplemente no le das mucha importancia, tampoco llega anticlimax, ¿no? Pero te la ponen al principio de la peli como si fuese a ser un personaje importante y al okay. Pocos minutos la tiran por cómo trata a Finn, que es uno de los protagonistas, y ves, es decir, interacciona bastante con el protagonista. Le pintan la armadura de un color diferente. De hecho, para mí, yo me acuerdo más del Stormtrooper con el pedazo de armatoste este que lucha contra Finn en el planeta este, no me acuerdo, ¿Endor se llamaba? Bueno, no, Endor no, bueno, da igual. Endor 2. ¿Sabéis cuál os digo, no? Que tiene el pedazo de... Sí, sí. Este Stormtrooper, sí. Que es un soldado de asalto cualquiera, tiene más protagonismo que Phasma. Yo creo que Phasma va a hacer el papel de Boba Fett en la trilogía esta. Me da a mí la sensación, no sé. Sí, yo también lo había pensado, porque además... O sea, que se tropezará y se caerá en un agujero y se lo comerá. No, eso ya no. Eso creo que no. No creo. Sí, qué final más tonto tiene Boba Fett, ¿eh? En el fondo. Sí, yo no sé por qué le gusta a la gente Boba Fett, la verdad. Sí, no he entendido la vida. En cambio, los Ewoks son los mejores. No, los Ewoks, bueno. ¡Hostia! Cuidado, cuidado que te van a saltar. Oye. Lástima, lástima que estoy en Berlín y no estoy en Cádiz, que si no os pondría una foto de servidora los con 7 años disfrazado de Ewok. Me cago en carnavales. Los con 70, con 70 kilos, ¿sabes? Un retaco de 1 metro y cuarto disfrazado de Ewok. Que son como los hijos amorosos, pero en versión caníbal. ¿Qué dice, tío? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que los redime? Son caníbales. Son la raza más valiente de toda la trilogía. Sí, valiente. Se enfrentan con lanza a los hijos de puta eso con láser, ¿sabes? Y ganan encima. O sea, tú me estás diciendo... Se cargan una TAT, son los mejores, eso, son los mejores. Es un Deus Ex Machina también de la hostia. Tú me estás diciendo que un imperio galáctico es vencido por piedras y palos... De hecho, con valor. Con valor y nobleza. Le hacen guerra de guerrilla. Aprovechan el terreno y ganan. Mucho mejor que los imperiales. ¿Por qué pierden? Porque su principal medio de transporte en un bosque con una densidad de árbol por metro cuadrado van con unas motos. Son como los partisanos en la guerra civil. ¿Sabes? Aprovechan el terreno, golpean y fulminan. Igual, el nivel los de neuronas mejores, igual, el nivel de inteligencia. Mejores, igual. Todo valiente siempre. ¡Vivan los Ewoks! Dios, te mereces que te echemos de aquí o algo. Puedes echarle. Aquí lo llevo tatuado. Llevo un Ewok aquí tatuado. ¡Vivan los Ewoks! ¿Cómo se llamaba la película de los Ewoks? Había una peli de Ewoks, ¿no? La gran aventura de los Ewoks, también la tengo en VHS. Pensaba que ibas a decir tatuada. También la tatuada aquí, en la nalga izquierda. A ver que hay comentarios en Twitter. A ver, dice Pablo Bueno... ¿Qué van los Ewoks? Comentario. A ver, espera, ahora pongo el tweet, va. Pero mientras vamos a leer el de Pablo Bueno. Dice que él cree que Luke, que ya está mayor... Llevaba allí 30 años mirando al mar preguntándose, ¿a qué había venido yo aquí? Jordi Balseis dice si se ha dicho ya que Endor es el Vietnam del Imperio. No se ha dicho, pero sí. Bien, Jordi, bien visto. Y los Ewoks ganaron por eso, porque aprovecharon el terreno. ¿Qué he puesto el tuit? Retweet Ewoks sí, favorito Ewoks no. A ver quién gana. Los Ewoks ganan. Siempre. A ver, ¿qué hay más? Hay más comentarios interesantes. A ver, dice Susana Vallejo que Boba Fett mola porque tiene una nave con forma de plancha. Y es cierto. Ay, Susana, de mi vida. De hecho, Boba Fett creo que tiene una trilogía de, no sé si de novelas o de cómics para él solo, ¿no? Bueno, iba a tener una peli. Bueno, creo que no está confirmado. Sí. Ah, no está confirmado. Pues... Pero que sí que está vivo en el universo expandido, ¿eh? O sea, sigue persiguiendo a Han Solo... No hubiera muerto, sí, claro. Nunca lo entenderé, ¿verdad? Aquí la gente exagera. Octavio dice, Luke es la cagada del séptimo, parece un puto homeless. Yo creo que la gente exagera, si sale... O sea, cariño a los homeless, ¿eh? Oye, ¿cómo encuentra Rey, a Luke? Porque el... Pues se le cae rayos de dos. Porque tiene el mapa, tío. La peli va de encontrar. Sí, cojones, pero el mapa lleva hasta el planeta, ¿sabes? Si yo no encuentro a uno en mi barrio... Y me dice, busca un pelirrojo en tu barrio y ella tiene que buscarlo en un planeta entero. Pero la fuerza se percibe y se siente y... Pero la fuerza, te olvidas de la fuerza. Lo hizo un mago, ¿no? Las escaleras aquellas, que es lo que se ha pasado Luke los 30 años haciendo, tallando unas escaleritas para subir hasta allá. Con una cucharita. Sí. Y sube, ¿no? Es como el capítulo este del... no sé si veis el Doctor Who, el capítulo este que se pasa... El penúltimo de la temporada, brutal, se pasa 2 billones de años, ¿eh? Billones, pegándole puñetazos a una pared de diamante hasta que la agujerea. Es inmortal. Y es brutal. Bueno, pues lo mismo, pero con la cucharita de las escaleras. Pero una de las cosas buenas del despertar es que te enseña que Luke ha estado de búsqueda por la galaxia, buscando artefactos, templos y todo eso en el universo expandido. Está bien, pero no está igual reflejado. A ver, que hay más comentarios interesantes. A mí nunca dice... me convenció. Perdón, sigue. No, Didi, tú primero. No, que nunca me convenció el exilio de Yoda. Ahora que estamos hablando del exilio de Luke, ¿sabes? Del episodio 3. Me ha ganado el emperador, Así que me exilio. Se llama huir, hijo de puta. ¿Sabes? Y el exilio de Luke me parece que tiene que justificarlo de alguna manera, para que me lo crea. La verdad. Sí, yo creo que no, pero... una escena tras los créditos, ¿no? Sí, algo así. Oye, dice... en la película no lo justifican, ¿no? Que haya desaparecido. No. No, no. Pero a ver, igualmente Yoda huye para sobrevivir, obvio, ¿no? Porque es que mueren todos con la orden 66 esta, mueren todos los Jedi, solo queda Yoda, si no se salva. Eso es algo otro... que a la novela muy bien, la de la venganza de los Sith. Yo creo que la novela es mucho mejor que la peli. Deberías leerla. Bueno, sí, algún día. Yo un poquito de empacho. Pero no, no, yo las voy a leer. Yo, de hecho, las que me recomiende Loren, que me diga, esta no, tienes que leerla, yo las voy a leer. Si no sé cuándo, pero las leeré, de verdad. Sí, yo creo que si quieres ver una buena historia de la venganza de los Sith, la novela es mucho mejor. Y luego la que termina Jesús, la del heredero del imperio. Seguro, vamos. Esta, el Timothy Zahn tiene dos trilogías, ¿no? ¿Quién? ¿Zahn? Sí. Bueno, está la de la Nueva República, luego está la duología de Thrawn, creo que es. Sí. Que es como una continuación de la Nueva República. Y luego tiene novelas sueltas. Pero trilogía solo hay una. Yo eso, o sea, no, no me he puesto, pero lo de las franquicias de novelas me llama muchísimo la atención. ¿Te llama la atención? Sí, no tanto quizá como para haberlas leído, pero de la Guerra de las Galaxias hay algunas que seguro que las quiero leer. Está esta del Warhammer, creo que es de Horus. Sí, que son 1.200 páginas, ¿no? Por libro. ¿Cómo, cómo? Que son 1.200 páginas por libro. Por eso no, esa sí, esa no va a caer por eso. No, ya 20 y pico ya. Yo me leí en su día muchas de franquicia de Los Reinos Olvidados, pero me terminé cansando. Claro. Como he cocido todos los días. Oye, una pregunta. Dice el libro del mal que quiere saber qué opináis de los Funko de Star Wars. No sé qué son. Tengo todos sus discos. Tengo todos sus discos. ¿Qué son los Funko? Los Funko. ¿Son los Funko, cojones? Los Funko. No sé qué son. Los Funko. Vale, los planchos. A mí me gustan más los planchos. Hay que cambiar. A ver, Cés dice que Boba Fett es ese personaje que sale poco, pero gana con los suficientes seguidores para que lo exploten y gane realmente protagonismo. Claro, pero eso si es una película icónica y la gente se aferró al clavo ardiendo que decías antes. Boba Fett es una mierda. Pero si se tropieza y se cae en un boquete, cojones. Si se lo coge. Bueno, lo mismo le pasa al emperador. Al emperador le cogen y lo tiran por las escaleras, ¿eh? Me cago en tu muerto. Pero... No, es lo mismo el drama. A ver, el drama que tiene la muerte del emperador no es me tropiezo y me caigo en un boquete, cojones. No, bueno, pero es le cogen y le dan un empujoncito. Es verdad que lo de Boba Fett es muy triste y muy cutre. De hecho, cuando la reví con Agatha, le dije, atenta a esta escena porque es de las más memorables de Star Wars. Y cuando le da Han Solo con el palo por detrás y se cae en el agujero. Se cae. Se cae en un joyo, se cae en un joyo. Claramente no un personaje secundario, sino cuaternario como mucho. O sea, ya. Y en cambio, mira, a la peña le ha gustado. El padre tuvo un mejor final, ¿no? Sí. No lo hizo abrazo en toda la chola, pero bueno. De hecho, es de las cosas que me gustaban, ¿eh? De la nueva a mí, el rollo de los clones y esto. Sí, a mí no me convencía. Bueno, por cierto, a mí no me convencía. Yo creo que era tan mierda que... ¿Alguien ha dicho por cierto? Ah, sí, yo digo. Dice Daniel que el exilio de Yoda queda más claro en los episodios perdidos, en la sexta temporada que de The Clone Wars. Perdóname usted. The Clone Wars. Que en The Clone Wars se explica el exilio de Yoda. O que por lo menos queda más claro. No sé si se explica literalmente o no. La novela también queda más claro. Que ahora me fijo que Daniel Gonzalo, su avatar es Yoda. Él debe saberlo. Correcto. Ahí espera, que había otro comentario interesante por aquí. Déjame un momento buscar. Llevamos una hora y cuarto, señores. No, espera. Luke, dice Susana, Luke vive en una isla, lo mismo que Yoda en Dagobah, porque queda bonito en pantalla. Yo creo que Luke vive en una isla porque JJ Abrams se quedó con la espinita de Lost. Venga ya, hombre, por favor. Esto, uy, Miquel, no se te escucha bien, ¿eh? No sé Miquel ha roto el micro. Miquel ha roto el micro. Esto lo explicó, podéis buscar el vídeo en el canal de YouTube de Gigamesh, lo explica Tony de la Torre con su libro de la caja de JJ Abrams, no sé si esto es exactamente, y uno de los elementos de JJ Abrams en sus pelis, series, lo que sea, es la caja misteriosa. La caja, el padre, la relación padre-hijo, pero la isla, suelen salir islas, metafóricas o literales, y sale una isla con Luke. Vale. Monstruoso, no sale ninguna isla. Pero el bajo Salomón sale literal. Yo no he dicho la teoría, la dice Tony de la Torre. De todas formas, dice vale. Que puede ser metafórico. Dile que me llame. Bueno. No, si llega a ver esto algún día, llama a Jesús a Alemania. Bien. Y se lo cuentas. Perfecto. No sé, pero a mí en todo caso, el tema de que queda bonito en pantalla, si lo justificas de alguna otra manera, no me parece mal, coño, en el cine. No le vas a poner en una gasolinera abandonado. No, además es Lucas Skywalker, tiene todo el universo para elegir, pues se va a un sitio que le guste. La calle Montera, en Madrid. A ver, una pregunta para Loren. ¿La isla donde está Luke no es el primer templo de los Jedi? Es el primer templo de la leyenda de Legend of Zelda, estoy seguro. No, a ver, la pregunta iba en serio. Eso dices en la peli, sí, es el primer templo, lo dice en la peli. Ah, lo dicen en la peli, bueno, pues ya está. Oye, ¿por qué preguntáis tanto sobre la isla? Coño, se me templo de Jedi. ¿Ves? No es cosas de guionista. ¿Sabéis qué me esperaba yo? ¿Sabéis qué me esperaba yo cuando va el rey al planeta? Que Luke estuviera con un ejército de Jedi ahí. Que hubiera pasado esos años entrenando a gente. Claro. Ahí me habría convencido. A lo mejor lo ha hecho, ¿eh? O sea, porque el tío, a lo mejor lo ha hecho, no lo hemos visto todavía. Sí, a lo mejor lo ha hecho y no lo ha enseñado, pero que si hubiera salido ella llegando con el sable y Luke diciendo, te estábamos esperando y. Y a 15, tampoco hacía falta un ejército, pero 15 Jedi de élite que han sido entrenados por él, habré dicho yo. Bien. En el tráiler del templo este que terminan destruyendo los malos, donde sí. Está la mujer, es que no me acuerdo cómo se llama. Maz Kanata. Es cuando han salido el láser de luz, que al final recuperarían del espacio, no sé cómo. Que pasa. Por supuesto que era la Academia de Jedi de Luz, porque se parece un montón. Ah. Donde eran los estudiantes y todo. Sí, sí. Pero al final no es un bar. Oye, ¿y cómo recupera? ¿Cómo recupera una venta de carretera? Una pregunta. ¿Cómo recupera Kylo Ren la máscara de Darth Vader si se queda en la Estrella de la Muerte que explota al final de la película? La fuerza, los midichlorianos. La fuerza. ¿No? Lo hizo un mago. Sí. ¿Cómo? Que digo que Luke llevó a Darth Vader a Endor a quemarlo una vez. Ah, sí, lo quemó. ¿Con el casco? Lo quemó en una pila, sí, con el casco. Lo quemó sí, con el casco. Con casco. El casco. Lo que hay que preguntarse es cómo recuperaron esa láser de Luke cuando Darth Vader le cortó la mano. Con la fuerza, lo sabes. Joder, eso. Pues con un imán, ¿no? Lo que coges el imán. Y... Un imán. Un imán. Este de Lando es gaseoso. ¿Es gaseoso? ¿Cómo coño lo han recuperado? Pues se van a... Bueno, yo qué sé. A lo mejor no es. A lo mejor es una imitación china. Es que... Puede ser. Atascado en algún sitio, no sé. Porque, de hecho, es una escena... Es una de las escenas que dices, ¿pero qué estás haciendo? Es en el Imperio Contraataca, ¿no? Cuando le cortan la mano, precisamente, que Luke se tira al agujero. Sí. Y se va de lado. En vez de caer para abajo, se va de lado. Pues al sable, a lo mejor, le pasa lo mismo, ¿no? Oye, llevamos un rato hablando del episodio 7 y no hemos hablado de la muerte de Han Solo. Toma, ahí lo dejo. Muerte de Han Solo. Era esperable totalmente. De hecho, Octavi ha puesto un tuit donde decía que Han Solo pide esa muerte desde hace varios episodios. Yo estoy de acuerdo. Bueno, y me parece bien. O sea, me parece que es esperable, pero que está justificado. O sea, que está guay. Sí, por ahí yo leí que Harrison Ford lo había pedido para el retorno de los Jedi, que lo matara. Y que aquí volvió a pedírselo. Pero me matas, ¿no? Sí. Sí, claro, me hago salgo en la peli, pero mata al personaje que... De hecho da dolor ajeno, ¿eh? Verle correr. Sí. Ay, qué dolor. Sí, la escena de la nave con el bicho este chungo da... Sí. Da parece pena, que se vaya para peso, que parece que se vaya para al lado de una obra y a mirar, ¿no? ¡Lo estoy haciendo malamente! Esa escena es una de las mejores de la peli, para mí. Cuando le mata... La nave con los monstruitos... Sí. Está bien. A mí me parece muy muy muy acertada, ¿sabes? El rollo de si quieres hacer un personaje malo, qué mejor que matar al personaje más carismático, ¿sabes? Quizá no está súper bien rodada, ¿sabes? Quizá me parece que alarga un poco el intercambio ese del sable y el tal y el casco y tal, pero pero yo la veo muy acertada. Sí, pero que además, exacto, al personaje más carismático, que además es tu padre. Sí. ¿No? Sí. Es la corrupción definitiva un poquito del... Claro. Del Kylo Ren. Hasta ahora estaba lleno de dudas, ahora a lo mejor la sigue manteniendo, pero de ahí sí que no hay vuelta atrás. A mí lo que no me gusta es que el cuerpo siempre en todas las pelis Disney caiga vacío. Eso a mí no me mola, ¿no? Bueno, aquí en esto, bueno, Han Solo no hubiera desaparecido, iba a decir, los Jedi da igual porque... porque total desaparecen. No, digo que se caiga por la plataforma. Pero es un eco de todas las pelis, ¿no? Es como lo de tengo un mal presentimiento sobre esto, es una cosa que es como marca de la casa, ¿no? Tiene que haber un personaje que muera trágicamente y que se caiga por un conducto. Tenemos un comentario de Giovanna Luna, que es una pregunta para todos y que pide cierta interpretación, ¿eh? Pregunta para todos. ¿No le ha cantado a nadie que la escena final sea igual que la de Jurassic World? Toma. La escena final igual que la de Jurassic World. ¿Cuando sueltan al bicho? ¿Cuando sueltan al tiranosaurio o cuándo? No, se refiere a giro de cámara seguro. Toma, giro de cámara. ¿Qué giro de cámara? ¿Giro de cámara de que hace? ¿Necesitas una pastilla antimareo? ¿No os acordáis? No. No. Bueno, sí, ¿cuándo? Que están mirándose, ¿no? Están mirándose y la cámara pega un giro entero. Sí, claro. Vale. Ah, vale. Vale. Bueno, pero que eso tampoco lo inventó Jurassic World. Claro, es que... Joder. Bueno, no sé, es... Yo me descubro, ¿eh? Yo me lo pasé bueno en Jurassic World. Yo no, a mí me aburrió. Jurassic World me... No, no tenés ni puta idea. No juego mucho tampoco, ¿eh? Y a mí... No. Yo con Jurassic Park cogí mi amor por los dinosaurios y con Jurassic World... O sea, de huir de un T-Rex con tacones, no. Es glorioso. ¿Tenía tacones el T-Rex? Es glorioso, sí. Coño, pues eso. ¿Tú no lo has visto, Jesús? Tacones, tío. Le hacen unos tacones a medida al T-Rex. Qué bien. Sí. Pero los velociraptores ceros. Sí, el giro de cámara, dice Giovanna Luna. Luke en Star Wars 7 y en la de Jurassic World con el dinosaurio, con el mar de fondo y demás. Es que a lo mejor aprovecharon. Vale, a ver, el librero del mal nos propone temas para hablar que dice que son clave. Dice, oye, se acaba el spoiler club y no habéis hablado de las versiones X de Star Wars ni del merchandising. Y nos pone un meme donde sale Leia con C-3PO y dice, princesa, ese no es mi puerto USB. Tampoco le dije que parara. Y tú le das cuerda también a Tolio, picha. Tolio, que eres un mamarracho, cojones. Antonio, pon una foto de lo que te estés tomando, que quiero un poco de eso. Mira que bien, Víctor Blanco se une a la audiencia, ahora que nos vamos. Ahora que estamos acabando, bien. A ver. Dice Susana Vallejo que si me yo en un tuit, un bot te dice que la fuerza sea contigo. A lo mejor no es un bot, ¿eh? Se trespeó. Bueno, a lo mejor midi-cloriano. Oye, ¿qué esperáis del siguiente episodio? ¿Qué va a pasar en el siguiente episodio? Yo espero... Un remake del Imperio Contraataca en el que Yoda sea Luke y no le he dado muchas más vueltas, ¿no? Yo espero que se solucione el misterio de Rey. Yo espero que se solucione el misterio de Rey, que Luke hable, que abra la boca y hable, no solo la abra para hacer un giro de cámara. Estaría bien que se hubiera quedado muñeco y que lo tuvieran que llevar abuelo para allá. Claro, imagínate que le ha dado una embolia de que cae los remos. Que Leia no salga más. Que Leia no salga más. Han Solo ya no sale más, por suerte. Bueno, puede volver en formato fantasma, ¿eh? Que aquí en esta peli... Sí, es verdad. No, lo que más me interesa... ¿Qué? Que digo que Luke le tiene que dar una paliza a Kylo Ren. Vamos, está cantado. No lo sé. Y Kylo Ren puede matar. ¿Luke puede morir? Sí, ¿no? Puede morir. Sí, Luke puede morir. Luke es Obi-Wan, ¿no? Ahora. Pero lo bonito... Sí, pero lo bonito sería que Luke muriera, lo matase Snoke, ¿no? Snoke. Claro, Snoke. El grandote, Andy Serkis. Bueno, no es grandote, que eso yo también lo dije y me dijeron, eso es un holograma, capullo. Yo creo que sí. Pero es un holograma grande. Pero igual en la vida real es así. Por compensación, ¿no? Se pone un beamer, un proyector así de grande. Yo quiero ver, de verdad quiero ver cuál es el siguiente nivel de la Estrella de la Muerte, porque ya hemos pasado de satélite grande, patas, tamaño planeta, los siguientes son toca galaxia. Los siguientes son patas. No, patas que se vaya moviendo entre planetas. Joder. Te lo prometo. Me la tenían que encargar a mí, cone, me la tenían que encargar a mí. Ya está hecha, ya está hecha. Oye, ¿hay fecha? ¿Se sabe algo de fecha de aproximación? Sí, mayo de dentro de 2 años. 2 años, claro, 2 años por peli. Claro. 1 año spin-off y 2 años peli. O sea, 2017, sí. ¿No? ¿Cómo sí, no sí. hacen para sacarla en mayo? ¿Cómo no la sacan el 4 de mayo y pueden decir lo de May the 4th? Pues a lo mejor sí. No, yo lo último que leí era del 16, pero yo qué sé. No se cambia. Pero primero, o sea, el año que viene hay una de las de spin-off, ¿no? En, sí. En Navidad de este año está la del Halcón Milenario y sus locas aventuras. Y en mayo del siguiente, tal y hasta como donde yo he leído, el episodio Catapum Chimpum, el 8. Pero no muy pronto, mayo. Sí, yo también lo veo muy pronto. A lo mejor lo he leído malamente. No, seguramente. No sé. ¿Era en alemán? Era en alemán. Pues lo has leído. En alemán. Oye, el tema la verdad es que da para mogollón, pero yo creo que deberíamos ir cortando. Sí, me parece. Vale. Pero antes de cortar, tenemos que hacer nuestro ritual de saber qué estamos leyendo. ¿En pelota? Ah, no. No, de hecho, ahora lo iba a decir. Miquel ha dicho que iba a enseñar su sable láser. Lo ha dicho. Mira, a finales de este año se supone que es Rogue One y en mayo de 2017 el otro. ¿Cómo has cambiado de tema, puta? Sí, Miquel, pero la gente ha escuchado que tú antes has dicho por Facebook que ibas a enseñar tu sable láser. No busques, que lo tienes abajo, debajo. No, espera, yo tenía un sable láser. Es más, tenía un paraguas que se iluminaba como si fuera un sable láser. Bueno, fuera coñas. ¿Qué estáis leyendo? Venga, Loren, ¿qué estás leyendo ahora mismo? Venga, Loren. ¿Ve? Mira, yo lo tengo este, pero... Consecuencias de Chuck Wendig. Este es el Aftermath, ¿no? La continuación de El Retorno al Jedi. O sea, el hueco que rellena hasta el despertar. Ah, qué guay. ¿Y qué tal? ¿Y esto lo ha escrito Chuck Wendig? ¿Esto es canon? Sí. Lo ha escrito Chuck Wendig. Dicen que es muy buena. Yo tengo ganas de leerla. Sí, yo también. Pues... Esta es... De hecho, la tengo... ¿Y eso quién la ha publicado? Planeta. Timo Mas. De hecho, aunque esté escrita en presente, me tira un poco para atrás porque a mí no me suele llamar mucho. ¿El que no te llama? El que está escrito en presente. ¿Por qué? Si mola, está bien hecho. En un estilo que a mí no, nunca me ha gustado. No te mola. Por ahora no está mal. O sea, cuando la termine la valoro del todo porque a ver qué encaja. Por ahora sale Wedge Antilles, que en la peli no sale. ¿Wedge Antilles quién es? Suena a plato de restaurante chino. El que destruyó la segunda Estrella de la Muerte. Ah, coño. Que no sale en la peli, pues no sé, muy se nota. Sí que está recibiendo buenas críticas esta. Sí, se supone que es general y todo, pero la novela yo creo que, no sé, me da a mí que va a morir o algo. Dice Cés que en Consecuencias de Chuck Wendig, bueno, dice que es canon y que sale un personaje homosexual en la novela. Bien, Chuck Wendig. Bien por Chuck Wendig. Chuck Wendig es el puto amo. Así os lo digo. De hecho, es una trilogía. O sea, que da para mucho. Es que es una trilogía. Lo de Consecuencias. Así. La primera parte. Anda, eso no lo sabía. Sí, lo sé. Sí, de hecho, Chuck tiene tendencia a escribir trilogías, ¿no? Sobre todo cuando la de primero, claro. La de la Cormorana, como se llame, también una trilogía. Tiene más de Cormorana. Es una pentalogía. Una pentalogía. Fíjate qué rabia me da. Qué rabia me dais los escritores que hacéis sagas. Mucha. No sé de qué hablas. Bueno, Jesús, ¿qué estás leyendo ahora? Pues mira, para olvidar un poquito de la novela que acabo de terminar, estoy leyendo Grimmscribe, para prepararme la siguiente. Qué bonito. ¿De quién es? De Tomás Ligotti. A este tío tengo que leerle. Esto es un martillazo en la cabeza, de los gordos de más, ¿eh? Además, este va de más, ¿no? Este es el único libro que tengo de Ligotti, pero que no lo he leído, es este. Pues pero... pedradita gorda en la cabeza. Pero bueno, todo sea por hacer cosas buenas. Vale, antes de Miquel, me apetece decirlo a mí. Yo estoy leyendo... Bueno, no, mejor dilo tú, Miquel, que yo lo enlazo con lo de después. ¿Qué estás leyendo ahora, Miquel? Vale, yo estoy leyendo un libro que es una mierda. Bien. Empezamos bien. Muy malo, que es, no sé si se ve bien, el Frankenstein Unbound de Brian Aldiss. Es porque acabo de leer el Frankenstein y unos artículos sobre Frankenstein para escribir una cosa, Y este es como un viaje en el tiempo de un pavo que va a parar a la época de Mary Shelley, conoce a Mary Shelley, pero además se encuentra con Victor Frankenstein, con el monstruo. Es una mierda. Te tendrías que ganar la vida haciendo sinopsis, ¿eh, Miquel? Una mierda. Te tendrías que ganar la vida haciendo sinopsis. Es de un pavo que viaja en el tiempo y se va a la época de Mary Shelley, se encuentra al Frankenstein. No se merece más, Estoy deseando acabarlo para empezar el Hyperion para el próximo Hyperion. Y ahí vengo yo. Yo me estoy leyendo esto, Hyperion. Hyperion. La caída de Hyperion. La caidita de Hyperion. Bonitas ediciones, ¿eh? Notición. Sí, la verdad es que me las he traído. Notición, ¿eh? Vaya notición, picha. Qué joder. Entonces, aprovecho, aquí estáis viendo los Hyperiones. El siguiente Spoiler Club va de esta, ya lo anunciamos en el anterior, pero lo volvemos a repetir. El siguiente Spoiler Club va de Hyperion y La caída de Hyperion, o sea, estas dos novelas. Sí. No me vengan solo con la primera leída, porque entonces os vais a comer spoilers. Sí. O sea, esto realmente es una, pero que lo dividieron en dos porque era demasiado largo. No. Sí. Luego pues ya explicaremos por qué en el siguiente. No. Son muy diferentes, no. ¿Eh? No, para nada. No es lo mismo, ¿eh? Yo creo que Alex aquí está patinando. Para nada. Sí. Lo comentaremos en el siguiente Spoiler Club. Vale, nos vamos a documentar, ¿eh? Para desmentirlo. Se van a preparar una tesis para joderme la vida y todo. No, es que estoy sin haber... O sea, a lo mejor me equivoco porque no lo he consultado, pero me sorprendería mucho que fuera así. Yo sin haberlo leído y sin ir a leerlo, te digo que no. Yo creo que el Barcelona en la presentación de la intro esta del libro dice que son dos, ¿eh? ¿Que son dos qué? Claro, son dos, sí. Los sí, son dos, son. ¿Ves? Tengo uno en cada mano, pero... Que funcionan como... Yo diría que funcionan como uno solo, pero bueno... Lo comentaremos en la siguiente. No funcionan como uno solo, no te engañes. Lo comentaremos en el siguiente fuera del club. Muy bien. Ya febrero, ¿no? ¿Este? Sí, febrero. Sí. Sí, febrero, febrero hacia finales, para que dé tiempo. Sí, finales, tiempo cada una. Sí, además yo tengo los canales de cada. Una la escribió en el 89 y la otra la escribió en el 90. O sea que. Y la publicaron. O sea que no. Claro. Lo comentamos en el siguiente por el grupo. Pone la Wikipedia, ¿eh? Lo dicho, siguientes por el club en febrero, a finales, Hyperion y la caída de Hyperion. Y bueno, lo primero de todo, agradecer a Loren haberse venido por aquí a charlar de Star Wars. La verdad es que a mí me ha quedado espinita de seguir charlando de Universo Expandido. No sé vosotros. Sí, yo me quedo con la sensación de haber... Que al fin, mira que hemos pensado, lo haremos ordenadito porque si no será un caos. Ha sido un caos. Bien, pero así es, ¿no? Así es como trabajamos nosotros. Así es Star Wars, sí, es porque la fuerza fluye y fluye como le da la gana. Los midiclorianos, lo hizo un midicloriano. Es culpa de un midicloriano. Oye, Loren, pues encantado de charlar contigo, ¿eh? Nos ha encantado tenerte aquí departiendo de Star Wars. Así te decimos, de un universo expandido, ¿eh? Venga. Eso, un universo expandido. Y dentro de 10 años, después del club del... Sí, eso ya quedamos, ¿eh? Luego se envió el aviso de Google Calendar. también gracias a Jesús por venir por fin después de... Sí, gracias Jesús, sabemos que cada vez te cuesta más venir. Bueno, después paso el ticket del taxi y lo paso después, ¿vale? Y lo dicho, gracias a todos los que habéis comentado, creo que es el Spoiler Club más comentado. Podría no, apostar... no te engañes, fue el de George Martin. No sé, No sé. Bueno, da igual. Gracias a todos por comentar, la verdad es que no hemos podido leer todo, yo he intentado retuitearlo todo y que os deis conversación y feedback entre vosotros, pero es que es imposible leer todos los comentarios y comentarlos todos. Vaya mierda de FM. Acabamos de recibir, no sé si es verdad, pero acabamos de recibir un aviso de un bot, después el club vuelve a ser trending topic en España, tú. Venga. Pero el número 200. No, el número 40, pero bueno, joder. Bueno, de 41, no sé de cuántos, pero mira, siempre hace... Sí. Hacer uno de vientos de invierno cuando salga, si es que sale alguna vez. Es el último programa que hicimos, era de vientos de invierno. Sí, pero de verdad. Lo leímos de cabo a rabo. Oye, ¿quién dijo que no fuera de verdad? El programa fue cierto, el programa existió, lo hicimos, hablamos. El programa es muy de verdad, correcto. Bien. Yo lo oí. Tú lo oís. Adelante, Yo lo oí. Lo dicho, nos vemos en Es que si no, no vamos a cortar nunca. Nos vemos en febrero con Hyperion. Trae los deberes hechos. Corta trae... No tú. Bueno, lo dicho. Gracias a todo el mundo por estar por aquí. Cuelga ya. Adiós. Venga, detenemos la emisión. Chao. Coca y putas. Adiós.